Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. La filosofía hindú persigue la liberación. La griega, a excepción de Pirrón, Epicuro y algunos inclasificables, es decepcionante. No busca más que la verdad. Ciorán. Bienvenidos a otra emisión del programa de la Facultad de Filosofía, Radio Sofía. Los saludamos, Italia e Ismene. Estamos transmitiendo desde Radio Nicolaita en las frecuencias 1370 AM y 104.3 FM a través de internet en la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. Para abrir este programa escucharemos, gracias a Italia, un fragmento del canto primero del poema Los Cantos de Maldoror, escritos por Isadore Lucien Ducasse, conde de Lautremont. Poiesis. Canto primero. Me propongo, sin estar emocionado, declamar con voz potente la estrofa seria y fría que vais a oír. Prestad atención a su contenido y no os dejéis llevar por la impresión penosa que, al modo de una contusión, ha de producir seguramente en vuestras imaginaciones alteradas. No creáis que yo esté a punto de morir, pues todavía no me he vuelto esquelético ni la vejez está marcada en mi frente. Descartemos, por lo tanto, toda idea de comparación con el cisne en el momento en que su existencia lo abandona, y no veáis ante vosotros sino un monstruo cuyo semblante me hace feliz que no podáis contemplar. Si bien es menos horrible que su alma, con todo, no soy un criminal. Pero dejemos esto. No hace mucho tiempo que he vuelto a ver el mar y que he puesto los pies sobre los puentes de los barcos, y mis recuerdos son tan vivos como si lo hubiera dejado ayer. Tratad, con todo, de mantener la misma calma que yo en esta lectura que ya estoy arrepentido de ofreceros, y de no enrojecer ante la idea de lo que es el corazón humano. Oh pulpo de la mirada de seda, tú, cuya alma es inseparable de la mía, tú, el más bello de los habitantes del globo terráqueo, que manda sobre un serrallo de 400 ventosas, tú, en quien reside noblemente como en su morada natural, en perfecto acuerdo y unidas por lazos indestructibles, la dulce virtud comunicativa y las divinas gracias. ¿Por qué razón no estás junto a mí? Tu vientre de mercurio contra mi pecho de aluminio, ambos sentados sobre alguna roca de la costa, para contemplar ese espectáculo que idolatro. Poiesis. Y ahora una pausa musical a cargo del músico mexicano José Luis Fernández Ledesma con su propuesta de rock progresivo. Escuchemos Canción para un solo día, que aparece en el disco Designios. Semilla. crece en la piel de la tierra, legando a este mundo la flor de la eternidad. Días ausentes, meridiana en soñación. Thank you. Enseguida escucharemos una breve semblanza de la vida y obra de Rosa Luxemburgo, original de Marisa Pérez Bodegas, titulada Rosa Luxemburgo, Paloma Brava, que pueden consultar en el número 36 de la revista Filosofía Hoy. Polis. Sus hagiógrafos dicen que fue la espada y la llama de la Revolución Alemana, una frase brillante para una historia dolorosa. Vivió los momentos más duros de la primera parte del siglo XX, se entregó con pasión a una idea perdedora, murió por ella y subió a los altares laicos. Luego pasó a la historia, en Europa, a todo el mundo le suena el nombre magnífico de Rosa Luxemburgo. Y quizás también su muerte trágica, poco más. Rosa Luxemburgo, Paloma Brava, por Marisa Pérez Bodegas. Pero hay quien sabe quién fue. Cada año, en el aniversario de su asesinato, miles de izquierdistas alemanes llenan de claveles rojos el monumento dedicado a sus compañeros muertos por un mundo mejor, en el cementerio socialista de Berlín. La manifestación se dedica de un modo especial a dos camaradas fallecidos juntos en 1919, Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo. Judía y polaca. Rosa Luxemburgo nació el 5 de marzo de 1870, unos días antes que Lenin, en Zamość, cerca de Lublin, un pueblo de Polonia oriental sometido al Imperio ruso. Su padre fue Elias Luxemburg III, comerciante de maderas judío, y su madre, Lynn Lovenstein, tenía ya 4 hijos cuando Rosa vino al mundo, con una luxación de cadera que le causó una cojera permanente. La familia podía permitirse dar a los jóvenes una buena educación, y la brillante inteligencia de Rosa hizo que se obviasen sus dos defectos, ser mujer y judía, en aquella sociedad conservadora y antisemita. Estudió en el Gymnasium de Varsovia, un instituto femenino donde terminó su educación secundaria con excelentes notas. Pero tenía ideas. A los 18 años se hizo miembro del partido polaco izquierdista Proletariat y tuvo que huir a Suiza para evitar la policía zarista. Fue una de las pocas mujeres de la Universidad de Zúrich. Ahí se encontró con jóvenes socialistas como Anatoly Lunacharsky y Leo Jogiges, que sería su gran amor. Estudiaban derecho, filosofía, historia, política, economía, matemáticas. Rosa se especializó en teoría del Estado, Edad Media y crisis económicas. Se entregó al activismo político, participó en la creación del periódico La Causa de los Trabajadores, que se oponía al nacionalismo del Partido Socialista Polaco, y junto a Jogiches fundó una alternativa del signo internacionalista porque prefería ser ciudadana del mundo. En 1898, obtuvo la nacionalidad alemana gracias a un matrimonio estratégico con Gustav Lübeck, con el que no convivió y del que se divorció en 1903, y se instaló en Berlín para unirse al poderoso Partido Socialdemócrata Alemán, SPD. Su deseo era participar en los debates teóricos que lo agitaban desde la muerte de Marx y Engels, defendiendo la ortodoxia marxista frente a las tendencias reformistas del partido. Su actividad la llevó varias veces a la cárcel, pero iba destacando entre los suyos. En 1906 tomó parte en el Congreso del SPD y al año siguiente en el Internacional celebrado en Stuttgart, donde intervino en nombre de rusos y polacos defendiendo las esencias marxistas. Pero los socialdemócratas alemanes se inclinaban cada vez más hacia el parlamentarismo y ella pasó a convertirse en líder del ala izquierda. Su inteligencia, su valor y el hecho de hablar 11 idiomas la colocaban en primera línea. Y estalló la guerra. El 28 de julio de 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial y los socialdemócratas del SPD apoyaron la postura belicista del gobierno alemán. Para Rosa fue una catástrofe que la puso a las puertas del suicidio. Pacifista convencida, negaba que los jóvenes trabajadores debieran morir en una guerra en la que nada iban a ganar sino la muerte. Y le resultaba doloroso comprobar que reaccionaban más como patriotas que como proletarios. El 5 de agosto de 1914, con la ayuda de Jojiches, Karl Liebknecht y otros compañeros leales, fundó un movimiento político de ruptura con el SPD, que se convertiría en la Liga Espartaquista. Fue ella quien puso las bases teóricas de ese grupo, que acabaría dando lugar al Partido Comunista Alemán, KPD. Los espartaquistas inundaron las calles de panfletos antibélicos firmados como Espartaco, en recuerdo del gladiador que quiso liberar a los esclavos. Protestaban por la renuncia de la socialdemocracia al internacionalismo pacifista y afirmaban que los trabajadores no debían participar en luchas creadas por los capitalistas. Temían que la guerra retrasara la revolución al separar a los jóvenes obreros de sus intereses. Por esas opiniones, Rosa Luxemburgo pasaría en la cárcel casi toda la guerra. Le asistían los pocos camaradas que le habían quedado, pero en cuanto pudo, creó con Liebknecht el periódico Bandera Roja, donde Incombustible reclamó la amnistía contra la pena de muerte para todos los prisioneros políticos. La Revolución Alemana. A punto de terminar la Gran Guerra, en noviembre de 1918, estalló la llamada Revolución Alemana, que derrocó al Kaiser Guillermo II, estableciendo una república parlamentaria y democrática. El país pagaba el precio de la derrota: más de 1,500,000 de soldados y casi 500,000 civiles muertos, y la ruina total. Se culpaba a los aristócratas y burgueses que habían dirigido la guerra. Esta revolución puso a Luxemburgo y a Liebknecht al borde de la ruptura. Él quería lanzarse a la calle para repetir la victoria rusa de 1917. Ella lo veía imposible. La situación alemana era muy distinta a la de la Rusia zarista. La revolución solo podría hacerse cuando el proletariado se alzase de forma unánime. Ahora iba a ser una masacre inútil. No la escucharon. La revolución alemana empezó con un motín de marineros y en pocos días se extendió a toda Alemania. Pero los sublevados se encontraron con la oposición del SPD en el gobierno. Temiendo una guerra civil, los socialdemócratas preferían pactar con los conservadores. La trampa se cierra. Los espartaquistas no habían iniciado ni dirigido el levantamiento, en cuyo éxito no creían, pero colaboraron con él una vez estallado. Eran, por tanto, enemigos del Estado. Para sofocar el levantamiento, el socialdemócrata Ebert recurrió al ejército y a los Freikorps, grupos autónomos de excombatientes nacionalistas. En la noche del 15 de enero de 1919, en el Hotel Eden de Berlín, Rosa Luxemburgo y Liebknecht fueron detenidos por los Freikorps. Ella era una mujer canosa y demacrada que aparentaba más de sus 48 años. Una multitud burlona la saludó en el vestíbulo. «Ahí viene la vieja puta». Los testigos dijeron que ella alzó la frente. En la puerta trasera del hotel esperaba un coche lleno de soldados. Uno de ellos, Ronch, la golpeó dos veces en la cabeza con la culata de su arma. Poco antes, el mismo Ronch había derribado a Liebknecht arrastrándole por el vestíbulo del hotel. Rosa Luxemburgo sangraba cuando la sentaron en el asiento trasero del coche, entre dos soldados. Se oyeron disparos desde el hotel. Los Freikorps arrojaron su cadáver al canal y el de Karl Liebknecht a una fosa común. Al día siguiente, todo Berlín sabía que Rosa Luxemburgo había muerto, pero su cuerpo no se encontró hasta el 31 de mayo de 1919, junto a una esclusa del canal. Polis. Esto es Radio Sofía. Sigamos con música. Ahora escucharemos a la agrupación italiana de post-black Two Distant Mountains con el track I See the Moon, que aparece en el disco Light and Star. Thank you.